Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Buenas tardes, amigos y amigas. Es un gusto para mí darles la bienvenida a una nueva emisión de Huellas y Vínculos a través de nuestra frecuencia 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por www.radiocce.com. Mi nombre es Paula Merizalde y los acompañaré esta tarde en la conducción junto a Kimberly Freire. Buenas tardes, amigos y amigas. Mi nombre es Kimberly Freire y es un placer para nosotras estar junto a ustedes durante esta jornada. Como algunos de ustedes ya conocen, nos encontramos trabajando desde casa. No podemos dejarlos sin su programa. La tarde de hoy tenemos una gran sorpresa para ustedes, querida audiencia. Cuéntanos de qué se trata, Kimberly. Hoy tendremos la segunda emisión de nuestro radioteatro donde estamos contando la historia de nuestra universidad. Genial, ¿no? Por si se lo perdieron, pueden encontrar nuestra primera emisión del radioteatro en la fanpage de Facebook Huellas y Vínculos. No se pierdan nuestras emisiones y participen en nuestras trivias de Facebook. Continuamos con nuestro segmento informativo. Al paso. Ven y quédate. Te lo contamos al paso. La Universidad Central usará la plataforma Teams para impartir educación virtual. El Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador coopera con varios hospitales docentes. La Universidad Central del Ecuador aplicará las pruebas de COVID-19. Conozcamos más a detalle lo que la Universidad Central está haciendo. El Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador distribuye kits de protección para otros hospitales docentes. Gabriela Vaquero realizó una nota sobre esta colaboración. Escuchemos. Según expone la Universidad Central del Ecuador en su página web oficial, el Hospital del Día puso en marcha una gran iniciativa que le permitirá contribuir con el trabajo del personal en otros centros médicos docentes. Este hospital está entregando un compendio de kits conformado por varios insumos destinados a la protección del personal médico, como por ejemplo las batas quirúrgicas y las mascarillas que son necesarias a toda hora. La escasez y la demanda de estos elementos de protección ha hecho que muchos de los miembros del personal médico docente se expongan a factores de riesgo y aumenten sus posibilidades de contagio. Los kits de protección también son entregados a los médicos del posgrado e internos rotativos, muchos de los cuales se encuentran en zonas críticas y que a pesar de la pandemia no desatienden su trabajo. Por ahora ya se ha realizado una favorable colaboración con el Hospital Enrique Garcés, con la entrega de 75 kits, por lo que se tienen grandes expectativas para este proyecto. La Universidad Central siempre está pensando en los más vulnerables. Sin duda, esta es una excelente manera de ayudar. Reportó para Huellas y Vínculos, Gabriela Vaquero. Una plataforma gratuita para continuar con nuestros estudios. Escuchemos el reporte de Paula Espinosa. Los docentes y estudiantes de la Universidad Central del Ecuador tenemos acceso gratuito a la plataforma virtual Teams. según informó la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad. Esta plataforma fue creada por Microsoft como una herramienta para el trabajo en equipo de las empresas. La plataforma dispone de salas de chat, fuentes de noticias, grupos para el día a día y videoconferencias. Además, cuenta con el paquete 365 de Microsoft Office y puede ser configurado según las necesidades de los usuarios. La Dirección de Tecnologías de la Información recomienda descargar la aplicación para escritorio en nuestros dispositivos electrónicos para tener una mejor conexión a la plataforma. Reportó para Huellas y Vínculos, Paula Espinosa. La Universidad Central del Ecuador continúa virtualmente con el proyecto Metrocultura a pesar de la pandemia del COVID-19. Nuestra reportera Alison Yumikinga nos ampliará la nota en este momento. El proyecto Metrocultura busca crear nuevos comportamientos en los ciudadanos, promover la inclusión y el desarrollo socioeconómico, educativo y cultural. A partir del metro, que es muy importante para la movilidad humana, generando cambios positivos en la ciudad de Quito. Esta situación de emergencia sanitaria provoca cambios en el manejo del proyecto, pero la Universidad Central del Ecuador, junto al municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con sus autoridades, el alcalde Dr. Jorge Yunda y el Dr. Fernando Sempertegui, rector de la universidad, ante la importancia y gran alcance de este convenio, seguirán adelante con la ejecución del proyecto, esta vez bajo la modalidad del teletrabajo. La Universidad Central del Ecuador no se detiene en la ejecución de estos importantes proyectos y sigue actuando en bien de la comunidad junto a las autoridades de la ciudad. Reportó para Huellas y Vínculos, Alison Yumikinga. ¿Sabías que la Universidad Central brindará apoyo a familias de escasos recursos? Kimberly Freire nos informará más sobre esta ayuda. Escuchemos. El proyecto de Andrea Aguirre, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, tiene el objetivo de brindar alimento a 700 familias de la ciudad de Quito, en especial las familias de bajos recursos económicos. Esta iniciativa lleva realizándose desde hace 2 años. Las diferentes familias que reciben esta ayuda pertenecen a una organización denominada Mujeres de Frente, compuesta por mujeres que estuvieron en la cárcel, trabajadoras sexuales, comerciantes autónomas y recicladoras. Este proyecto, en el que trabajan aproximadamente 30 estudiantes de la carrera de Sociología y Política, busca apoyar a estas personas debido a la crisis por la que atraviesa el país a causa de la pandemia. Este proyecto, aprobado por el Honorable Consejo Universitario, espera que la convocatoria tenga acogida por la comunidad universitaria y pueda contribuir con esta iniciativa, ya que los alimentos de las familias dependen de las actividades diarias, las mismas que no se están desarrollando con normalidad. Con lo recaudado, se busca organizar de mejor manera la distribución de los alimentos y evitar aglomeraciones. De esta forma, las personas que coordinan el proyecto de vinculación realizan la compra de alimentos al por mayor. Después, las lideresas a nivel familiar y barrial recibirán todos los productos para la elaboración, construcción y entrega de las canastas. Por ello, es necesario el apoyo de toda la universidad y de todas las personas que quieran contribuir a este proyecto. Así, la Universidad Central continúa trabajando por las personas más necesitadas durante esta pandemia. Reportó para Huellas y Vínculos, Kimberly Freire. Acompañamiento y asesoría virtual. Una nueva forma de conectar con la comunidad. Nuestro reportero, Álvaro Espinosa, nos trae desde su hogar información acerca de este proyecto que busca ayudar a los grupos de atención prioritaria de la población ecuatoriana. Escuchemos. El proyecto llamado Estamos Contigo cuenta con el apoyo de los docentes, médicos, paramédicos, trabajadores sociales y terapistas de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, la Facultad de Psicología y la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador. Por medio de plataformas digitales, se capacitará a adultos mayores y personas con discapacidad sobre reducción de accidentes en casa, asistencia psicológica y una guía de preparación física. Además, se abordarán temas como el uso correcto de la mascarilla, primeros auxilios en caso de emergencia y temas varios a través de juegos y dinámicas en casa. Este servicio se podrá concretar a través de la plataforma Zoom o la plataforma web de la Universidad Central del Ecuador de manera gratuita y sencilla. La colaboración y el servicio a los más necesitados es uno de los objetivos de los profesionales de la Universidad Central del Ecuador. Reportó para Huellas y Vínculos, Álvaro Espinosa. Los laboratorios de la Universidad Central del Ecuador abren sus puertas para realizar pruebas de COVID-19. Paula Merizalde nos trae más información. Adelante, Paula. El 17 de abril, el Ministerio de Salud Pública, por medio de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, acreditó a la Universidad Central para que aplique las pruebas para COVID-19. Las pruebas se realizarán en el Instituto de Investigación de Biomedicina INBIOMED, que es el primer instituto que pertenece a la red de universidades públicas que es autorizado en Pichincha. El instituto cuenta con equipos de última tecnología para la aplicación de pruebas PCR en tiempo real. La maquinaria tiene la capacidad de realizar 200 pruebas diarias. Sin embargo, se plantea incrementar el número de equipos para cubrir la demanda. Los representantes del Ministerio de Salud Pública mencionaron que escogieron al Instituto de Investigación de Biomedicina porque cuenta con la infraestructura, equipamiento, las medidas de bioseguridad y el talento humano capacitado como médicos, inmunólogos, biólogos moleculares, virólogos y biotecnólogos, para realizar las pruebas para el COVID-19 durante el periodo que dure la emergencia sanitaria. Con este servicio se espera hacer la mayor cantidad de pruebas para así detectar la enfermedad a tiempo. El trabajo conjunto es clave para salir de la crisis, reportó para Huellas y Vínculos Paula Merizalde. El Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos, INIGED, publicó la Guía de Prevención de Violencia de Género en Época de Emergencia Sanitaria. Anabel Marcillo nos comentará más al respecto. El país y el mundo atraviesan un difícil momento debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Todo el mundo se encuentra en cuarentena preventiva para reducir la propagación del virus, pero que muchas personas se encuentren en sus casas ha hecho que los casos de violencia de género e intrafamiliar aumenten. Entre el 11 de marzo y el 12 de abril, el EQ911 recibió 6.819 llamadas por posibles casos de violencia de género. También informó que el 55% de las llamadas son provenientes de Quito y Guayaquil. A pesar de que se reportó un gran número de llamadas, se puso en alerta que muchas mujeres quizá no han podido pedir ayuda ya que se encuentran las 24 horas con su agresor. Es por esta razón que el Instituto de Investigación de Igualdad de Género y Derechos, INIGED, de la Universidad Central del Ecuador, publicó la Guía de Prevención de Violencia de Género en época de emergencia sanitaria. El documento contiene aspectos que ayudan a identificar agresiones y socializan contactos estatales, organizaciones sociales y fundaciones para denunciar actos violentos. Si usted que nos está escuchando se encuentra en una situación de violencia, puede encontrar la guía en la página de Facebook de INIGED. Reportó para Huellas y Vínculos, Anabel Marcillo. Gracias a nuestro equipo de reporteros que semana a semana nos informan desde sus hogares. Continuamos con la canción ¿En qué bus vas vos, ve? Del grupo ecuatoriano Trébol. Siete y treinta, te anuncia la radio mañanera. La gente sigue entrando dentro de esta lonchera. Se empañan los vidrios, me gotean las pestañas y todas las ventanas están atascadas. Avance para atrás, caballero, por favor. Mientras cuenta los sueltos de su asiento de honor, 8 y 5 y no sé cuánto más resistir. Solo así o llegar para esto escribir. Señor chofer, ve que la casa a su mujer con la piedra de moler. Porque ayer se fue a ver, se fue. Es una joven banda quiteña que nace en el 2007 de la mano de Zach y Casa en la batería y de Steven López en las guitarras. Ellos inician tocando covers de varias bandas y además crean sus primeros temas. En el 2009, después de una larga búsqueda y pruebas con algunos bajistas, se integra al grupo Jordan Naranjo como bajista y vocalista definitivo. ¿En qué bus vas vos, ve? En bus no voy, yo voy en metro, bueno, iba. No, así se llama el tema que acabamos de escuchar. Este es un tema que nos recuerda a nuestra cotidianidad. Antes de la pandemia, considero que ir en bus y en metro no es tan diferente. Los buses siempre iban llenos a más no poder. Y las personas íbamos como sardinas, tal como menciona la canción. Sí, el tema sin duda refleja lo molesto que llega a ser el uso del transporte público, pero ahora quizá represente una realidad que muchos añoramos. Ya me puse nostálgica. Pero como dicen en el teatro, el show debe continuar. ¿Qué tenemos ahora, Paula? Se viene. Abriendo caminos. ¡Shh! Silencio. La clase va a empezar. Ahora, nuestro reportero Álvaro Espinosa nos trae información sobre el Centro de Investigación y Referencia de Trabajo Social. Álvaro nos trae una entrevista con la docente Daisy Valdivieso. Adelante, Álvaro. Buenas tardes, amigos y amigas. Tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Daisy Valdivieso, docente y directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Es fundadora y directora del Centro de Investigación y Referencia en Trabajo Social. Obtuvo su licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría en Ciencias Internacionales en la Universidad Central del Ecuador. También se especializó en Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha publicado artículos científicos y también ha trabajado como Coordinadora Nacional de Peritaje Integral de la Fiscalía General del Estado, en casos de conmoción social y vulneración de derechos. Bienvenida, doctora. Cuéntenos, ¿cómo nació el Centro de Investigación y Referencia en Trabajo Social? Muy buenos días. Referente a cómo nace el Centro de Investigación y Referencia en Trabajo Social, nace como una propuesta desde el trabajo social por la experiencia del trabajo público a nivel externo como perito forense, en donde siempre observaba que era necesario que la academia se involucre en actividades en las que la formación, el fortalecimiento y el empoderamiento a cada uno y a cada una de las trabajadoras sociales esté presente. se realizó una primera aproximación de un esbozo de lo que hoy constituye el Centro de Investigación y Referencia en Trabajo Social a partir del 2016, y posteriormente en el 2016 se aprueba por el Honorable Consejo Universitario el nacimiento del Centro de Investigación y Referencia en Trabajo Social, que tiene como principales objetivos realizar investigación sobre fenómenos sociales en territorio, observar la complejidad de los mismos, profundizar en teorías propias para el trabajo social, producir, realizar producciones científicas que apoyen al trabajo social y que den respuestas y puedan enmarcarse y articularse con la política pública. Esto es lo que se pretendía. Nace con la colaboración de estudiantes que de a poco se van sumando al proyecto, y luego se sumarán al proyecto docentes de la carrera de trabajo social y transdisciplinariamente de la Universidad Central del Ecuador. Así nace el Centro de Investigación y Referencia en Trabajo Social. Hoy se encuentra instaurado, se encuentra aplicándose sus proyectos, sus microproyectos, sus macroproyectos desde la Dirección de Carrera de Trabajo Social y desde diferentes alternativas de intervención que tenemos como unidades académicas en las que están insertos los proyectos. Uno de los proyectos que tenemos es un proyecto de discapacidad que busca la georreferenciación, la intervención con estudiantes con discapacidad, la generación de mapas de calor y la articulación de los estudiantes en cuanto se refiere a la intervención. Este proyecto nace desde la visión del señor rector doctor Fernando Sempertegui de la Universidad Central. Es trasladada este requerimiento hacia el CIRTS y la carrera de trabajo social, y hoy cuenta un proyecto en ejecución con las líneas de investigación para trabajar en temas de discapacidad. Este como uno de los grandes proyectos que tenemos. Luego tenemos un proyecto de investigación en territorio a nivel de sectores rurales y comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en los que estamos insertos en Chimborazo. Estamos insertos actualmente en El Cañar, en Azogues, en la parroquia de Taday. Estamos investigando sobre las condiciones de vida y fortalecimiento del tejido organizativo de las comunidades. Tuvimos ya la experiencia de tener estudiantes de práctica dentro de este sector. Otra de las cosas importantes para nosotros y que estamos trabajando es en el tema de adultos mayores. Trabajamos en Pucahuayco con adultos mayores, en donde necesitamos dar respuestas sobre la violencia simbólica y cómo se articula la violencia simbólica desde el abandono, desde la soledad que sufren los adultos mayores, una violencia invisible en donde el trabajo social también tiene que dar respuestas y respuestas a la comunidad para empoderar, para fortalecer y para articular a la sabiduría del adulto mayor hacia la comunidad y su respeto y protección. En ese caso, y con toda la experiencia que conlleva el trabajo con la comunidad y los grupos más vulnerables, ¿cuál diría que es el mayor logro obtenido con este proyecto? Uno de los principales logros que hemos tenido como Centro de Investigación y Referencia en Trabajo Social es articularnos entre trabajadores sociales. Si bien nuestra mirada es invisible, eso no indica o no necesariamente quiere decir que no actuamos. Al contrario, la intervención social desde la invisibilidad produce acción, produce interacción y produce reacción en la positiva y transformación. Un trabajo social que transforma, un trabajo social que construye puentes en donde podemos articular y mejorar el tejido social. Y una de las situaciones o anécdotas para la creación del CIRTS fue justamente que comenzamos en espacios prestados en la misma academia y luego en la comunidad. funcionábamos en casas comunitarias, en casas comunales, luego funcionamos en espacios del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador, hasta instaurarnos como equipo de trabajo en el que cada día manos de docentes y manos de estudiantes se fueron sumando transdisciplinariamente y específicamente como trabajadores sociales en un proyecto que ahora tiene una visión de discapacidad, de investigación y de intervención en violencia, en prevención de la violencia y en apoyo comunitario y fortalecimiento de tejido organizativo y de desarrollo comunitario. Esos son los cuatro parámetros fundamentales en los que trabaja actualmente el trabajo social y también desde el punto positivo a nivel nacional en el que hemos tejido y articulado manos de trabajadores sociales, tenemos un objetivo fundamental que es articular y fortalecer el conocimiento y producir conocimiento desde el trabajo social. La investigación permite, además de la exigibilidad, poner en la mesa de discusión los problemas sociales y el análisis de la política pública sobre ellos, también nos permite denunciar, demandar, escribir y producir conocimiento sobre la base de la complejidad y la realidad social, y que el trabajo social a través de ello encuentre sus propias teorías. Eso es lo que buscamos también como CIRTS y como trabajadores sociales. Una de las cosas que nos motivan es este intervenir, una palabra famosa que es entre ellos, actuar, accionar, producir resultados en y con ellos. Actualmente buscamos articularnos y articularnos a nivel de academia, a nivel de la Universidad Central y también compartir esta experiencia y articularnos con universidades hermanas y con la especialidad, con la disciplina de trabajo social. Interesante, doctora. Y siendo que usted ha sido una de las fundadoras y actualmente la directora del Centro de Investigación y Referencia en Trabajo Social, ¿cuál ha sido su experiencia estando al frente de este proyecto como docente? Mi experiencia como docente está en 25 años de servicio, 25 años de trabajo en lo público, la autoformación que nos ha servido para trabajar en temas de prevención de violencia desde la década del 90, cuando comenzamos a observar que en la Constitución del 98 se comenzaba a generar un proceso de prevención de la violencia y se comenzaba a visibilizar a la violencia como un problema público, en donde la mujer tuvo por primera ocasión medidas de protección frente a la violencia. Ahí comienza el trabajo social. La experiencia como docente está en el caminar en esos espacios, en la autoformación para poder dar respuestas en lo judicial, para poder dar respuestas en la familia y a nivel de contexto para el mejoramiento de la calidad de vida y cómo mejorar y sistematizar en los informes la realidad, las narrativas, la historia de vida de cada una de las familias, de las mujeres, niños y adolescentes de quien topamos en la investigación. Otra de los aportes de como experiencia como docente al formar parte del proyecto es la motivación. Una motivación voluntaria, gratuita, un compromiso permanente de la profesión por dar mejores espacios, por brindar mejor formación a quienes caminan como legado de lo nuestro, a quienes están caminando en su formación para superar este trabajo social, dar mejores caminos y dar nuevos horizontes a aquellos jóvenes con la experiencia que tenemos de caminar, en mi caso, 25 años en la función pública y una parte de ellas ya como docente, especialista en mi campo, especialista en el trabajo social. eso como parte del legado que queremos dejar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes que se forman, y la experiencia de trabajo en territorio, la experiencia de trabajo en comunidades, la experiencia de trabajo como promotores populares como nos formábamos. Hoy la ponemos al servicio de los estudiantes, al servicio de la comunidad, y el acompañamiento permanente entre la teoría y la práctica a los estudiantes de la carrera de trabajo social y con la visión a nivel nacional e internacional como respuesta a nivel de lo regional que queremos lograr. Bien, doctora Valdivieso, para cerrar esta fabulosa entrevista, cuéntenos, actualmente frente a la crisis sanitaria que estamos atravesando, ¿de qué manera el Centro de Investigación y Referencia en Trabajo Social está brindando ayuda? Frente a la crisis sanitaria que estamos atravesando, sí. Si nuestra experiencia, nuestra anécdota fue unir manos que comenzaron de a poco con nuestros estudiantes, con una profesora, trabajadora social que soy yo, a unir mayores espíritus de acción en los que fueron formulándose y tejiéndose más manos, pues esta misma articulación la tenemos actualmente. A nivel nacional existe la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social y la Universidad Central del Ecuador, específicamente la carrera de Trabajo Social, está inserta e involucrada en intervenir y actuar desde cualquier posición y cualquier acción positiva que sirva para transformar esta calidad de vida de los seres humanos. En ella estamos insertos a través de un programa que se denomina el programa emergente frente al COVID. Tenemos como 4 fases importantes del proyecto en el que nos estamos uniendo a nivel nacional y articulando con nuestros estudiantes de práctica preprofesional. Lo uno tiene que ver con una aplicación de encuesta que nos ayude o nos permita interiorizarnos con las familias y conocer la situación y la calidad de vida en la que se desenvuelven. Analizar el nivel sociocontextual en el que están viviendo, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus metas y sus riesgos que tienen al interior de la familia, para a través de este mecanismo establecer servicios, establecer acciones, establecer mecanismos de intervención cercanos, georreferenciarlos y formar mapas de calor que se puedan mover a través del fortalecimiento del tejido organizativo con las universidades del país y con los y las estudiantes de trabajo social y otros estudiantes que se sumarán al proyecto. Lo segundo tiene que ver con el teletrabajo social. En esto se unirán nuestros estudiantes de trabajo social para trabajar en los servicios, generar mapas de calor, georreferenciación de servicios por provincias, por parroquias y por cantones. Este es un gran reto que tenemos. Los instrumentos y la aplicación de técnicas están listos para comenzar. Lo siguiente es la capacitación, el empoderamiento a nuestros estudiantes para trabajar desde la ética y la sensibilidad de las familias a trabajar sobre la base de sus requerimientos, como se señaló antes, no sobre las necesidades, sino exigir desde la exigibilidad como un derecho que tiene que ser protegido, que tiene que ser cubierto y que tiene que ser atendido en la medida de lo posible. Desde esos vínculos y desde esas desde esas articulaciones queremos involucrarnos y estamos involucrándonos con el diseño de una metodología a nivel nacional. Lo otro es la fase del teletrabajo a través del Cobo Collect que nos permitirá generar mapas de calor a nivel nacional. Esta iniciativa nació desde el rectorado de la Universidad Central del Ecuador para trabajar en nuestros barrios de Quito, y sin embargo, cuando se rompió el cerco epidemiológico, no se lo pudo hacer físicamente. Hoy, este mismo Cobo Collect, esta misma propuesta técnica a través de insumos que nos brinda la tecnología, los ponemos al servicio a nivel nacional bajo la venia y la aprobación del rector de la Universidad Central del Ecuador. Estos como parámetros en los que vamos a actuar y cuyos resultados nos servirán para investigar, para poner en la mesa de discusión cómo tiene que actuar la política pública en nuestras comunidades y en la familia a través de sus propias realidades, a través de su propio sentir y la interpretación de sus subjetividades. Esto es lo que buscamos: producir conocimiento, aportar con las experiencias y las narrativas a través de sus historias de vida y que se pueda construir un mejor país, un país solidario, un país sororo, en donde podamos vernos y mirarnos, en donde las realidades, si bien virtualmente nos separan, pero espiritualmente están presentes rompiendo murallas. Ahí donde el trabajo social puede insertarse a través de la familia y con su habilidad para llegar a cada uno de ellos a través del diálogo, aquel diálogo que rompe fronteras, aquel diálogo que de alguna manera buscamos que se mantenga igualitario, que maneje un mismo sentir y que maneje un lenguaje en el que todos nos comprendamos, el lenguaje del respeto, de la comunicación y de la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Valdivieso, por su tiempo y por su increíble motivación durante toda la entrevista. No cabe duda que usted es un ejemplo de motivación y de esfuerzo en la academia. Continuamos con más con Kimberly Freire y Paula Merizalde. Álvaro, qué grato es conocer el compromiso del docente con sus alumnos y la comunidad. Recuerde, si usted quiere participar, no se olvide contactarnos vía WhatsApp al 099-55-30-52-4. Le repito, 099-55-30-52-4. Ahora es momento de dar paso a un mensaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Como lo habíamos hablado al inicio del programa, hoy les traemos una segunda emisión de Radio Teatro para seguir conociendo la historia de nuestra universidad. Rastros centralinos, forjando la identidad universitaria. Retroceder para no quedarse atrás. La fusión de dos universidades que buscan el conocimiento. A los 102 años, después de la fundación del Seminario de San Luis, el 28 de julio de 1688, los padres dominicos establecieron otro seminario, al que le dieron el nombre de Convictorio de San Fernando. Este colegio estaría bajo el amparo del rey, por lo que se le conoció como el Colegio Real, en donde se dictaban las cátedras de gramática latina, filosofía, teología, derecho canónico y la jurisprudencia civil. Posteriormente, se proyectó fundar la cátedra de medicina. El colegio empezó a conferir los títulos a sus propios alumnos bajo el apoyo del rey. Padre, con nuestras cátedras de gramática latina, derecho canónico y medicina, nuestro seminario será elevado a la categoría de universidad. Así es, mi querido aprendiz. En 1688 se conformará la Universidad Santo Tomás de Aquino en la ciudad de Quito. Señor, es maravilloso, pues el rey concederá a nuestra universidad grados y títulos, poniéndonos al mismo nivel de la Universidad de San Gregorio. Con la creación de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, surgieron varias inconformidades y disputas entre ambas instituciones, hasta que se les atribuyó facultades semejantes para graduar y conceder títulos exclusivos a sus respectivos alumnos. Tiempo después, tras 79 años de un próspero funcionamiento de las universidades de San Gregorio y de Santo Tomás de Aquino, ¡atención! Noticia de última hora. Los jesuitas han sido expulsados por el rey. La Universidad de San Gregorio ha sido despojada de sus bienes. Un largo litigio empieza. ...4 de abril de 1786... Vamos a resolver la situación de los estudiantes. Hay que llamar a una reunión de la Junta de Temporalidades. Deben encargarse del asunto con prudencia y celo, por el bien de la religión y el Estado. Silencio en la Junta. Tras esta reunión, nosotros como Junta de Temporalidades hemos decidido que la Universidad de San Gregorio sea fusionada con la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Silencio en la Junta. Del mismo modo, declaramos secularizada esta universidad. Se cierra la sesión. ¿Te enteraste de que ahora somos parte de la Universidad de Santo Tomás de Aquino? Nuestra universidad ya es pública y ahora entraremos únicamente por nuestro mérito y aprovechamiento. Pero no debieron cerrarla. La San Gregorio siempre preparó hombres ilustres en las letras, ciencias y política, tanto eclesiásticos como civiles, y alcanzó un nivel cultural igual y creo que superior a las universidades de Lima y México, especialmente en arte, por las magníficas obras que se produjeron. No, al contrario. Ahora hay una quincena de cátedras. No afectará a nuestra preparación y quién sabe, llegará a ser la mejor universidad. Así fue. Un largo litigio se llevó a cabo y duró hasta 1783, año en el que se reabrieron las clases, pero esta vez bajo la dirección de los franciscanos. De esta manera, quedan fusionadas las dos universidades, naciendo la primera Universidad Pública de Quito. La Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino. La nueva universidad se ubicó en el edificio donde funcionaba la misma institución jesuita. No es difícil imaginar que bajo estos muros, muchos de los personajes importantes de la independencia, como Juan Pablo Arenas o Manuel Rodríguez de Quiroga, se hayan formado en esta institución, y sobre todo, en aras del conocimiento, hayan inculcado su espíritu de lucha y sus ideales. La Universidad de Santo Tomás de Aquino, de la ciudad de Quito, funcionó regularmente hasta 1822, incluso después de varias guerras anteriores a la independencia para emanciparse de España. En 1827, esta institución se transformaría en la Universidad de Quito, ya que por decreto de Bolívar debían establecerse universidades centrales en todos los departamentos de la Gran Colombia. Conocer más acerca de la conformación de la Universidad Central en su proceso de independencia, no te pierdas el próximo capítulo de nuestro segmento Rastros Centralinos. Este fue un trabajo realizado para el programa Huellas y Vínculos por los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Guión: Alison Yumikinga y Gabriela Vaquero. Narración: Alison Yumikinga. Con la colaboración de Paulo Ojeda, Pablo Verde Soto, Julián Arellano, Sebastián Almeida y José Ayala. Agradecemos a nuestro equipo de producción por el Radio Teatro. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Huellas y Vínculos. A lo largo de la semana estaremos publicando trivias acerca del tema del radioteatro de esta semana. Álvaro Espinosa nos trae una entrevista a nuestra compañera de la carrera de Trabajo Social, Alexandra Cunalata. Adelante, Álvaro. Buenas tardes, amigos. Nos encontramos con Alexandra Cunalata. Ella es estudiante de octavo semestre de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente se encuentra en proceso de titulación. Ha realizado cursos en capacitación ocupacional para el desarrollo de destrezas y una capacitación en derechos humanos y en sensibilización en discapacidades. Alexandra ha obtenido reconocimientos como expositora del tema, proyectos de investigación e intervención que ejecuta el Centro de Investigación y Referencia en Trabajo Social. Bienvenida, Alexandra. Cuéntenos, ¿qué la motivó a formar parte del Centro de Investigación y Referencia en Trabajo Social? Buenas tardes. Agradecer por este espacio, por hacerme partícipe de esta entrevista. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta, que cuál fue el motivo para formar parte del centro de investigación, más o menos esta, si se puede decir así, esta historia comenzó hace aproximadamente unos tres o cuatro años, cuando yo estaba en segundo semestre. Entonces, en esa ocasión yo pude conocer a la doctora Daisy Valdivieso, que en ese momento era docente y actualmente es la directora de la carrera. Ella fue quien tuvo la idea, si se puede decir así, de crear este centro de investigación. Y a otras compañeras y a mí nos llamó mucho la atención porque estábamos apenas en segundo semestre y tener esa oportunidad de poder aprender más y poder acercarnos más a la realidad desde ese tiempo, o sea, desde un semestre no tan superior, fue algo motivador, algo que sabríamos que nos iba a dar buenas experiencias, buenos aprendizajes, y la verdad que sí, ha sido así. Entonces, ese fue el motivo por el que yo decidí formar parte de ese centro de investigación de trabajo social. Interesante, Alexandra. Ya que lo menciona, durante todo su periodo académico, ¿cuál fue su experiencia tras participar activamente en este proyecto? En cuanto a la experiencia al participar dentro del CIRT, puedo decir que ha sido un aspecto que ha marcado mucho la formación académica que yo he tenido durante toda carrera de trabajo social, porque como señalé anteriormente, o sea, trabajar en proyectos tanto de investigación como de intervención ayuda a desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos, porque igual no te quedas solamente en la teoría, sino también empiezas a adentrarte en la práctica, y eso es uno de los aspectos fundamentales que un estudiante debe tener dentro de su formación personal, creo yo, tanto personal como profesional. Es lo que yo puedo decir en cuanto a la experiencia de participar allí, aparte de que igual las relaciones que se manejan dentro de este centro de investigación del CITS son muy buenas, los docentes todos son muy académicos, todos contribuyen, todos te apoyan, no es una relación, no hay relaciones de poder como profesor-alumno, sino más bien es como amigo-amiga, todos llegan a ser un equipo, tanto docentes como estudiantes. Entonces la experiencia que he tenido al desarrollar proyectos dentro del CIRD en realidad sí ha sido muy, muy valiosa, muy enriquecedora para mí. Y siendo que los aprendizajes obtenidos fueron oportunos, ¿cuál diría que fue el mayor desafío al momento de ejecutar el proyecto, Alexandra? Bueno, creo que el mayor desafío, bueno, primero señalando que el proyecto que tenía a cargo juntamente con otra compañera, Karen Zúñiga, y bajo tutoría del magíster Hugo Jiménez, fue el proyecto de intervención social universitaria en discapacidades, una mirada desde la transdisciplinariedad. Como este proyecto va dirigido a personas de atención prioritaria, como son las personas con discapacidad, creo que el mayor desafío fue poder comprender y acercarse un poco a la realidad de aquellas personas, porque por lo común la ejecución de proyectos sociales es un poco más, se podría decir un poco menos complejo cuando no es dirigido para personas con en situación de vulnerabilidad. Entonces ese sería el mayor desafío: poder comprender aquella realidad, poder comprender, poder tener una visión más amplia que para esas personas, para poder diseñar, planificar y futuramente seguir ejecutando el proyecto en donde se dé resultados positivos para esas personas, para la sociedad. Igual el proyecto, al no tener una visión a largo plazo, no solamente para la universidad, sino también para la comunidad en general, ha necesitado de que constantemente nosotros estemos en actualizaciones, en capacitaciones, inducciones sobre el tema de discapacidades. Y ha sido un proceso en realidad un poco largo, pero a la vez de gran contribución, por lo cual yo diría que sí, ese ha sido un desafío, pero un desafío que se lo ha podido sobrellevar, se lo ha podido superar y que ha estado dejando unos buenos resultados. En ese caso, Alexandra, ¿por qué diría que es importante la participación de los estudiantes con la comunidad? La participación de los y las estudiantes en la comunidad es de vital importancia, porque he podido ver, he podido conversar con compañeros ya graduados de la universidad de diferentes carreras, no solo de trabajo social, que al momento de egresar, al momento de ya graduarse, no tienen todas las habilidades, si se puede decir así, o el desenvolvimiento que deberían tener para actuar frente a la realidad. Entonces, que los compañeros, que los estudiantes nos podamos insertar en la comunidad desde los semestres inferiores hasta el momento de egresar. Creo que es sumamente importante porque contribuye a que uno amplíe visiones, a uno pueda ampliar conocimientos, pueda desarrollar nuevas habilidades, incluso actitudes, comportamientos que se necesitan para actuar profesionalmente ante una situación, en especial cuando son situaciones que incluyen problemas sociales. Creo que al momento en que nosotros egresamos, todo lo que uno aprende en la universidad sí pesa, obviamente pesa, y es por eso que la participación de los estudiantes debe ser, creo que un requisito, un requisito para que uno pueda conseguir su título y poder ejercer la profesión. Efectivamente, los aprendizajes llevados a la práctica cambian totalmente el panorama. Para finalizar, Alexandra, ¿qué mensaje les daría a nuestros jóvenes oyentes que están realizando proyectos de vinculación con la sociedad? Bueno, el mensaje que yo les daría a mis compañeros, compañeras, es que se aprovechen esos espacios, porque en algunos casos no se presta mucha atención o no se tiene mucho interés, pero en realidad esas cosas, la práctica es lo que a uno lo forma profesionalmente, porque si todas las enseñanzas se quedan solamente en la teoría, no sirven de nada, pues se quedan ahí, y de qué sirve tenerlas, conocerlas, saberlas y no practicarlas. Y ese es el espacio en donde uno puede ejecutar, donde uno puede aplicar lo que ha aprendido. Así sea que en algún momento nos equivoquemos, porque a decir verdad, yo también no es que siempre fui una experta ni nada. De hecho, considero que hasta la fecha de hoy todavía tengo que aprender, todavía tengo que desarrollarme más, pero son aquellas oportunidades las que nos permiten que nosotros como estudiantes, como ya ya futuros profesionales, podamos hacer algo bueno, algo que ayude a progresar a la sociedad. Por lo tanto, creo que realizar los proyectos de vinculación con la sociedad es un gran aporte, un gran aporte para nuestra formación, y que ese espacio debe ser aprovechado al máximo, así sea que quizá en algún momento llegue a ser complicado, a ser difícil, pero en realidad todo lo que es bueno, todo lo que es válido, nunca va a ser fácil, sino siempre tendrá su grado de dificultad, pero poder sobrellevarlo, poder sobrepasar, será lo que en realidad ayude a que nosotros podamos ser mejores, podamos ser mejores profesionales, podamos ser mejores personas, podamos ser mejores no solamente académicamente, sino también éticamente. Entonces, ese es el mensaje que yo daría a los jóvenes que están realizando los proyectos. Ha sido un placer contar con su presencia, Alexandra. Muchas gracias por su tiempo y por sus reflexiones. Continuamos con más con Kimberly Freire y Paula Merizalde. Gracias Álvaro y Alexandra Cunalata por su aporte a este programa. Los acompañamos esta tarde en la locución Paula Merizalde y Kimberly Freire. En guión y libretos, Anabel Marcillo. Reporteros, Gabriela Vaquero, Paula Espinosa, Anabel Marcillo, Paula Merizalde, Álvaro Espinosa, Kimberly Freire y Alison Yumikinga. Coordinación, Paula Merizalde. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presentó Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender.